¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos un día más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Un programa que, como siempre, intenta acercarte, bueno, pues la realidad de los movimientos sociales, las noticias, las informaciones que nos parece de interés, acercarte aquí a nuestra emisora y ahí a tus oídos. Cae la trampa de ti confiar, desde tu fin, tú decidiste dejarlo nuestro en lo vulgar. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar, desde tu fin, tú decidiste dejarlo nuestro en la nada. Ese tu amigo, cae la trampa de ti confiar. Tú eras mi amigo, yo era tu socio, y ese negocio me salió mal. De la tragedia, de la mentira, tú eres el rey, el rey de un día. En la tragedia, de la mentira, yo fui el ciego, el que no sabía. Bueno, pues hoy tendremos un Maravallu donde hablaremos de el centro social ocupado Canvies en Barcelona, que fue, bueno, pues brutalmente desalojado y parcialmente ya pues derribado en estos días, en un acto, bueno, pues que luego calificaremos y hablaremos bueno, pues de cómo los poderes siguen sin tener en cuenta al pueblo. También hablaremos, como no, del centro social ocupado La Madreña, aquí en Uvieu, donde, bueno, continúa, tras haberse cumplido el plazo para el desalojo, ayer miércoles, continúan las actividades, continúan las movilizaciones, continúa el trabajo desde el propio centro, pues para seguir defendiendo su funcionamiento. Everybody's in the house in the mouth, what, what, say what? Yeah, in the mouth, what party? I want to do it, control. High people, yeah. También hablaremos de las movilizaciones que están llevando los trabajadores del astillero Armón tras la muerte el pasado viernes de un compañero, de Agustín, y que han convocado para esta misma tarde, bueno, convocado las asambleas de trabajadores y trabajadoras en lucha, una manifestación en solidaridad con los trabajadores del astillero Armón, que están movilizándose, están en huelga durante toda esta semana. Hablaremos con uno de ellos para que nos cuente también su visión. Parte final de nuestro programa, pues tendremos oportunidad de conocer las palabras del subcomandante Marcos, bueno, anunciando su desaparición y anunciando la aparición del subcomandante insurgente Galeano. De Cali se llama Reggae Dom Dom. Al principio del programa, en la presentación, vamos a hablar de ese centro social autogestionado Canvies, y nos vamos a ir hasta Barcelona, porque allí está Alberto, que está viviendo de cerca, bueno, pues todo lo que está pasando. Muy buenas, Alberto. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, si te parece, para empezar, ¿qué suponía o qué era el centro Canvies en Barcelona y concretamente en Sants? Pues mira, el centro Canvies era un centro cultural, porque por mucho que digan que es una casa ocupa, todos los vecinos del barrio de Sants lo consideraban un centro cultural, con una trayectoria de más de 17 años, en la que actividades, charlas, talleres, etcétera, pues habían nutrido mucho la vida del barrio. Incluso ya era un icono de lo que era toda la plaza de Sants, etcétera, por toda la decoración que tenía, etcétera. Estaba súper integrado con toda la vida y ha sido un shock para toda la gente de todas las edades del barrio de Sants. Ese shock se producía el pasado lunes, si no recuerdo mal, ¿no? Donde bueno, pues tenía lugar ese desalojo. ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Pues, el día después de los resultados electorales, el propio lunes, llegaron a lo que es la zona de Canvies, pues varios efectivos de los antidisturbios, y desalojaron a toda la gente que estaba dentro del centro de Canvies. Incluso mucha gente que quedó recluida dentro, pues fue desalojada mediante grúas, etcétera, ¿no? Después de todo esto, lógicamente, por esta injusticia, se produjo una manifestación espontánea sobre las 12, y luego a las 6 de la tarde ya se juntó toda la gente y los vecinos del barrio de Sants, y fue donde empezaron todos los altercados y la violencia policial desmedida. Seguramente tanto tus oyentes como tú habréis visto un chico que iba con una bici y se comió un porrazo en toda la cara. Estos vídeos pues están por ahí circulando. El problema es que, al igual que pasó en otras ciudades como fue en Burgos, lo que es la televisión, etcétera, no está diciendo nada de toda la brutalidad policial que ha habido. Ayer, sin ir más lejos, después de todo lo que ha pasado los dos días anteriores, unas 20 marchas de varios barrios de Barcelona marcharon hasta lo que es el barrio de Sants. De ahí se hizo una manifestación que bajaba desde Sants hasta Plaza de España, hasta que un momento que se encontraron con los antidisturbios y empezaron las cargas, pero cargas unas salvas con una violencia inusitada, jugando al ratón y al gato con la gente. Usaron tanto balas de goma como balas de foam. No olvidemos que las balas de goma están prohibidas. De hecho, el ministro de policía o de los Mossos ha dimitido hace nada por este caso, y esas cargas, había dos helicópteros, vamos, un estado policial como nunca había visto, la verdad. Hemos podido seguir a través de streamings y, bueno, pues algunas fotografías de todos esos datos que no publican los grandes medios. La violencia contra la gente, bueno, no sé si está siendo más desproporcionada que otras veces, o parece como que hay un interés en que realmente se vea toda esa violencia desproporcionada por parte de los Mossos. Esa dimisión que decías tú del jefe esta misma semana está quizá teniendo que ver con cómo se está actuando. También ayer oíamos el cañón sónico en uno de los streaming. Sí, sí, sí. Aparte es curioso, ¿no? Porque parece que están empeñando en que esto es solo una casa ocupa que se ha tirado, cuando es mucho más que eso. O sea, lo que es la asociación de federaciones de vecinos de Barcelona ha condenado todo el acto e incluso ha llamado a la gente a la calle. Estamos viendo, se lo pueden ver en los streamings y en todos los vídeos, cómo la gente del propio barrio, desde sus casas, desde que empiezan a llegar los antidisturbios hasta que se marchan, están con cargadas todo el rato. Es muy triste cómo nos intentan vender la moto de que esto es algo de una izquierda radical o de unos encapuchados, cuando para nada, esto lo que es el sentimiento de un barrio que está viendo cómo expropian su parte cultural. Y al final son todo intereses, porque por un lado eso que dices tú, sí que es cierto que hay un comunicado también del sindicato de Mossos, que ha salido hoy, en el que por un lado ellos denuncian ese vacío institucional que tienen al producirse esta dimisión el lunes, y por otro lado estaban demandando que por favor dejasen usar los de agua, las albas, etcétera. El vacío pues seguramente haya influido, porque ayer lo que vimos era policías corriendo detrás de las furgonetas de los policías, corriendo detrás de la gente, bajándose, disparando literalmente a las espaldas de la gente que estaba corriendo. Esto de verdad que digo que es que lo he visto, no es algo que estemos aquí haciendo lo más grande y tal, ¿no? Quiero remarcar eso, que no es algo, un hecho aislado de una casa ocupa ni nada de eso, ese es el sentimiento de un barrio que la verdad es que está muy quemado. Y que encima, no olvidemos que el centro que han expropiado era propiedad de la empresa de transportes públicos de Barcelona, que no olvidemos que es una empresa que, aunque de beneficios, tiene 300 cargos en su plantilla. Y también hemos conocido el intento de, bueno, o el, no sé cómo llamarlo, el ataque que ha sufrido La Directa, un medio de comunicación. Correcto. Ahí por parte de los Mossos, ¿no? Que han roto el cristal, han, bueno, intervenido de una manera que no se recuerda a otros. Sí, esto fue el lunes después de todas las cargas, pasaron, La Directa, la sede de La Directa es uno de los medios de información alternativa más conocidos en Barcelona. Justo al lado de la ciudad invisible, una de las librerías independientes también más conocidas dentro del ámbito, y si no se contentaron con moler a palos a la gente que se encontraban, sino que en su camino pasaron por la sede de La Directa, reventaron la sede de La Directa, estamos hablando de Mossos, no nos olvidemos, argumentando que es que había gente dentro de La Directa, o sea, que esto es peor todavía, que ellos querían incluso atacar a la gente que se estaba resguardando dentro de esta sede. Lo que es el comité de prensa de Barcelona también lanzó un comunicado sobre esta actuación que roza la brutalidad. Bueno, no es que le roce, es que llega la brutalidad policial. No sé, supongo que habrá una nueva convocatoria esta tarde, que seguirá habiendo convocatorias de movilización. ¿Qué es lo que está previsto para estos próximos días? Pues ya te digo que el sentimiento es el sentimiento generalizado de la gente, y cuando digo la gente digo de vecinos, como de activistas, como de gente que nutría lo que era todo el ámbito cultural de Canvies, es no parar, sobre todo porque la estación que se está llevando del brazo armado de la política es completamente desmedida. Hoy todavía se está hablando de una manifestación otra vez a las 8, me imagino que todas al final tengan como epicentro la Plaza de Sants. Incluso se está viendo que no, un poco un efecto dominó. Hay una convocatoria ya en Madrid para el sábado en la Plaza del Sol. Si ayer se sumaron 20 marchas, seguramente se sumen 40. Y si siguen con esta manera de contrarrestar, ¿no?, lo que es el sentimiento de un barrio y la protesta de un barrio, yo creo que lo están haciendo muy mal, se les va a ir de las manos. Bueno, pues seguiremos pendientes de lo que pasa. Un abrazo solidario desde aquí, desde Radio Crash, para la gente de Canvies. Sí, solo recordaros que, como todos sabéis, pues esto, los medios no les interesa sacar más que una furgoneta quemada y cuatro cosas más. Hay una cuenta que es SomCanvies, SomCanvies, a seguir por Twitter, y el hashtag Canvies o el hashtag EfecteCanvies. Muy bien, pues ya sabe todo el mundo que puede seguir lo que va pasando a través de las redes y de los medios alternativos, que seguramente va a estar mucho mejor informado que a través de los medios convencionales. Muchas gracias, Alberto, y seguimos en contacto. A vosotros, un saludo. Un saludo. Doni doni yambela, doni doni yambela. Doni doni yambela, songolo doni doni yambela, me mana mungu ya utai na poson, doni doni yambela. doni doni yambela, doni doni yambela, songolo doni doni yambela, mi mana mambo ya utai na poso, doni doni yambela, doni doni yambela, doni doni yambela, songolo doni doni yambela, mi mana mambo ya utai na poso, doni doni yambela, laga laga to yambe bara, seli bali de yambe bara. Dolomi de yambe bara, Suruba yambe bara. Eni mana mangoya, hey ita enabo. Eni wari tiboro, hey ita enabo. Eni sanu tiboro, hey ita enabo. Eni sarati lado, hey ita enabo. Abeni alacha yambe bara. Doni doni yambela, doni doni yambela, songolo doni doni yambela, mi mana mambo ya utai na poso, doni doni yambela, son ye mola, son ye fantana, son te mola, neko son ye fantana. Pues de Barcelona y de Cambies vamos hasta Ubieu y vamos hasta La Madreña. Vamos a hablar ahora con Beatriz, bueno, una usuaria del Centro Social Ocupado y Autogestionado de La Madreña y que bueno, que creemos que está pues ahora mismo por ahí. Muy buenas, Bea. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos cómo está el ambiente ahora mismo ahí en La Madreña, así en directo. Bueno, pues tenemos bastantes apoyos de distintos trabajadores y trabajadoras, ayuda, por ejemplo, de la cafetería de la cantina de la Renfe, nos llevan trayendo ya varios días el desayuno y demás, entonces, quieras que no, ayuda. También se pasaron por aquí ayer de la asamblea de carteros y carteras, y nada, porque hace una asamblea los miércoles por la mañana, desayunan juntas, al igual. Entonces, bueno, vamos confluyendo. Casi que se podría incluso agradecer, ¿no? Un poco irónicamente que esté pasando todo esto, porque lo único que hace es hacernos más fuertes al pueblo asturiano y a los distintos colectivos que por una causa u otra Estamos en Yucha. Uh-huh. Ayer se cumplía el plazo oficial para el desalojo. La decisión, bueno, ya anunciada previamente, era que vosotros ibais a seguir manteniendo, bueno, pues las actividades y las movilizaciones. De momento, ¿cómo está ese tema? ¿Sí, a nivel de riesgos o de amenaza de desalojo? Bueno, pues ante el riesgo y la amenaza de desalojo, efectivamente, aquí se siguen con las actividades. Hay programados varios conciertos, por ejemplo, bueno, del Festival de Localidades Agotadas, me parece, no sé si era el día 6 o el día 7, había un concierto. Hoy por la tarde hay un acto también en la Xunta General para repartir un poco esos libros que no pueden quedar aquí, ¿no? No dejar encerrada ni precintada la cultura popular. Entonces, a ello vamos y seguimos con la actividad y con las reivindicaciones y pa'lante. Una actividad que tenéis prevista esta tarde para, bueno, pues regalar parte de esos libros a las diputados y diputadas autonómicos, ¿no? Sí, efectivamente, van dedicados. Entonces, bueno, esperemos que los aprovechen y que los lean y les guste, ya que nosotras no vamos a poder disfrutar en caso de que desalojen de esos libros, pues a ver. No sé si está habiendo algún tipo de respuesta o se puede contar algo por parte de, sobre todo, del Partido Socialista, de Javier Fernández, a quien le estáis, bueno, pues diciendo que él puede parar ese desalojo, que él tiene un poco la llave de tomar una decisión contraria a lo que se está haciendo hasta ahora. Si hay alguna respuesta por esa parte, o hay silencio, o qué hay. Pues bueno, ha habido silencio, un silencio notable por parte de las abogadas que nos echan un cable y demás. Se solicitó a la empresa de sedes, a la empresa pública, semipública de sedes, que demostraran un poco la propiedad del inmueble, dado que el juez dictaminó que la propiedad privada no prevalecía sobre el uso social del mismo. Y no obtuvimos respuesta. No obstante, nosotros pensamos que al ser una empresa pública y este edificio un bien público, tampoco habría ni que demostrarse la propiedad por parte de sedes, ya que es público y nosotras somos el pueblo asturiano. Entonces no estamos más que dando uso a un espacio que de otra manera estaría en ruinas. Entonces, bueno, nada, eso. Uh-huh. Eso. La respuesta ha sido el silencio, está siendo el silencio, y nosotras y los bueno, todos los colectivos que aquí participan no hacen más que seguir dándole vida a algo que es de ellos y de ellas, que es propiedad del patrimonio cultural de la población asturiana. Uh-huh. Hemos hablado hace unos minutos también con la gente de Cambies, de Barcelona, que también, bueno, estos días bueno, pues han sufrido ese desalojo y rápidamente derribo, además, o sea, sin tener en cuenta pues un poco lo que tú dices. Ellos nos contaban que era un centro bueno, pues cultural, donde se hacía un montón de actividades. Bueno, está generando también mucha solidaridad y mucho apoyo, ¿no?, el que se esté produciendo estas situaciones en distintos puntos. ¿Cómo claro, estás? Claro que se agradece, qué menos, ¿no?, frente a la corrupción, a la especulación urbanística, frente a la privatización de los bienes y servicios públicos, qué menos que el apoyarse unas a otras. Y bueno, desde luego que cuando se está en un proceso semejante se agradece, todas, lo agradecemos. Todos los colectivos que participan. Uh-huh. Bueno, Bea, no sé si quieres comentar alguna cosa más de lo que está previsto para los próximos días, aunque ya nos comentabas algo de ese festival de localidades agotadas, de bueno, pues o pedirle a la gente que bueno que vaya por ahí, ¿no? Quizás sea lo más importante, que la gente siga participando en las actividades, siga colaborando y echando una mano, ¿no? Claro, ay, perdona que te corté. Sí, sí. Que bueno, sí, que por supuesto que todo aquel y toda aquella que quiera acercarse, como siempre, el centro está abierto, su actividad no cesa. Y seguimos tanto con la programación usual de las actividades como con las reivindicaciones a quienes corresponden. Entonces, bueno, estamos en esos dos días. Quien quiera acercarse a una, a otra, a las dos, será más que bienvenida. Porque, bueno, todas las fuerzas que puedan sumarse, ¿no?, son de agradecer, por supuesto. Pues muy bien, seguiremos pendientes y esperemos que podamos seguir hablando desde dentro de La Madreña y que no tengamos que hablar desde fuera ningún día y que bueno, que la gente que tiene posibilidad de dar marcha atrás a ese desalojo, pues recapacite y lo haga. Pues sí, esperemos. Venga. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ti como siempre. Venga, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. La estela de tu perfume, me atravesó tu suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume, Bueno, pues sí que es aquí en Maravallo, en el 105 de la FM, en la www.radiocrash.org. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablarte ahora de las movilizaciones de los trabajadores del astillero Armón, que llevan, bueno, pues movilizándose durante toda la semana, desde el pasado viernes, cuando conocíamos el fallecimiento de Agustín, un trabajador de 30 años en el propio astillero. Introducir el tema leyéndote un texto, un escrito de Víctor, un vecino del Natahoyo, que va por título Crónica de una muerte anunciada. Antes de nada, dar mis condolencias y mi más sentido pésame a la familia de Agustín. No conocía a Agustín, soy del barrio. Conozco seguramente a la mitad de la plantilla de Armón, ya sea de vista o personalmente. Trabajé menos de un año en el astillero naval Gijón cuando las subcontratas ya estaban implantadas y reinaban a sus anchas en este astillero. Agustín murió en un tanque de un atunero, un tanque de proporciones reducidas. Estaba realizando labores de limpieza y soldadura, saneando poros y puliendo esa soldadura. Supongo que perfeccionando la soldadura de su oficial, que en ese momento se encontraba realizando otras labores. Murió de asfixia, aunque la empresa siga manteniendo la misma versión, que murió de un ictus. Esa versión que dio mientras preparaba la escena para una futura visita de la inspección, mientras tomaba las medidas de seguridad oportunas, las que no se habían tomado antes para evitar la muerte de Agustín. La única responsabilidad del trabajador es utilizar guantes, gafas de protección, mascarilla y realizar su trabajo lo más rápido posible. Y esto último es lo que prevalece sobre lo primero, teniendo en cuenta que si no eres rápido y te adaptas, eres despedido automáticamente. En la cola del paro hay más auxiliares, muchos más. Hay más soldadores, caldereros, profesionales del sector dispuestos a sustituirte. Pero esto ha cambiado en el mismo momento que toda la plantilla se planta y paraliza su trabajo hasta que la empresa tome cartas en el asunto y se siente a negociar. En el 2008 había dos astilleros, los dos vivitos y coleando. Armón o Baizán en aquel momento contaban con las mejores medidas de seguridad y con las mejores instalaciones. Era público y se notaba. Naval Gijón, antes de cerrar sus instalaciones, ya se podía contemplar la decadencia y la precariedad en la que la mayor parte de sus trabajadores se encontraban en sus puestos de trabajo. Jornadas de 10 o 12 horas, turnos de día y de noche, trabajos nocturnos que transgredían las medidas de seguridad estipuladas por ley. A las subcontratas nunca les importó. A las empresas matrices tampoco. Siempre y cuando el trabajo saliera para adelante, ¿qué más da 20 accidentes laborales si se puede compensar con beneficios? El trabajador no tenía tiempo para reflexionar, imbuido en una jornada laboral que únicamente le hacía pensar en el salario que iba a cobrar y en la hora de salida. Pero cuando el salario disminuye, las horas se alargan, los accidentes se multiplican. Las presiones de los mandos se hacen cada vez más insoportables de digerir. Cuando un compañero tuyo muere a tu lado, sabes que el próximo puede ser tú. Yo no he encontrado en ningún puesto de trabajo, de todos los que he desempeñado, el nivel o la calidad de compañerismo en ningún puesto de trabajo. De todos los que he desempeñado, el nivel o la calidad de compañerismo que se vive en un astillero. La camaradería que se respira. La complicidad que se vive y en cualquier momento, tarde o temprano, eso se tenía que materializar de alguna manera. Corre el rumor, un secreto a voces, de que hay un mando, jefe de buque exactamente, que actúa de guardián de los intereses de la empresa. Despide a dedo y sin ningún motivo. Amedrentan los que deberían ser sus compañeros. Juega con el miedo y la incertidumbre de los trabajadores, y lo que es peor, ejerce de matón de la empresa. Quizás probablemente sea uno de los responsables, junto a la empresa, de la muerte de Agustín. Seguramente no tendrá el mínimo sentimiento de culpa, ni mucho menos de duelo. Dormirá tranquilo sabiendo que todos los meses le llegará su sueldo manchado de sangre, bien abultadito para que se sienta como Dios en la tierra, y actúe por encima del bien y del mal. Pero los compañeros de Agustín, y muy concretamente su oficial, que le ha tocado muy de cerca, claman justicia y muestran dignidad. Hoy podíamos oír a la salida del ayuntamiento cómo llamaban a la unión y a la defensa de sus puestos de trabajo ante las amenazas de la empresa, que todavía se permite el lujo de amenazar con despidos. Nosotros somos los que construimos los barcos, sin nosotros no pueden construirlos. Tenemos que estar unidos y reclamar que hasta que no se garanticen las medidas de seguridad marcadas por ley, no volveremos al trabajo. Mañana debemos estar a las puertas del astillero, todos a una, y que sepan que no vamos a permitir que se despida a nadie. No, no son principios del siglo XX, a la entrada de una mina. Es el 2014, principios del siglo XXI. En el astillero se vive una situación más propia de esa época que de esta, pero no solo en el astillero, sino que en muchos más puestos de trabajo. Hoy, tener representación sindical o intentar tenerla vuelve a ser un factor determinante para que te pongan de patitas en la calle. Y no es que sea ilegal, es que los contratos y las reformas laborales propician que en nuestros puestos de trabajo hay otra ley mucho más natural, la ley del más fuerte, lo tomas o lo dejas, y la empresa y sus gerifaltes se lo toman al pie de la letra y hasta las últimas consecuencias. Solo les importa ganar dinero a toda costa, y las vidas humanas no valen para ellos. Recuperar nuestra dignidad solo debe ser cuestión de tiempo, poder mirarnos a los ojos, levantar nuestras cabezas y ver que a nuestro lado hay un compañero y una compañera al que sí le importa tu vida. La adversidad y las injusticias nos unen hasta conformar una masa de gentes a las que será muy difícil parar en un futuro no tan lejano. Que la muerte de Agustín no sea en balde, que se repare y se restablezcan las medidas de seguridad oportunas según ley, y que el coste que tenga que pagar la empresa se materialice en unas condiciones dignas para todas y todos los compañeros de Agustín. El pueblo, los parados y paradas de esta tierra, el vecindario, debe estar al lado de los trabajadores y trabajadoras de Armón. Son nuestra gente, nuestros amigos, nuestras familias. Mañana cualquiera de ellos puede ser el siguiente. Es nuestra sangre la que se derrama a cualquier precio y a cualquier coste. Han puesto precio a nuestras cabezas y sus beneficios no deben estar supeditados a nuestras vidas. Pamiętaj, Kasiniu, o com cię prosił. Ja cię prosiłem o pierścioneczek, a tyś mi ubiła złote wianeczek. A tyś mi ubiła złote wianeczek. Pues esa era la carta de Víctor, un vecino del barrio del Natahoyo, hablando de esa situación que se vive en el astillero Armón. Vamos a ahora a hablar con Aitor, un trabajador de ese astillero. Muy buenas, Aitor. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco cómo está ahora mismo la situación y el ánimo entre la plantilla. Bueno, pues sobre todo nada. La gente tiene ganas de arreglar esta situación, pero no solo depende de nosotros, tiene que poner su parte pues los representantes de Armón, y mañana a las 12 de la mañana tendremos una reunión con ellos, pues una representación de los trabajadores con los sindicatos y con los representantes de Armón en el astillero, y intentaremos tratar pues todos los temas de seguridad, de eficiencia de seguridad en el astillero, y a ver cómo podemos llegar a unos acuerdos y una solución. Hasta ahora, hasta esa reunión, no ha habido tampoco respuesta a vuestras reivindicaciones, a estos días de movilización que estáis llevando a cabo. No, bueno, ellos hasta ahora no nos han comunicado nada, nada más que el hecho de que vamos a tener una reunión el día, o sea, mañana viernes a las 12, y esperamos con muchísimas ganas esa reunión para poder solucionar este problema que tenemos dentro del astillero. También hemos conocido ayer la convocatoria de esta manifestación de las asambleas de trabajadores y trabajadoras en lucha de Asturias, que bueno, que se quieren solidarizar con vuestra lucha, vuestra causa, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo esa solidaridad? Bueno, pues nosotros estamos muy contentos de que se haya escuchado este problema. Aparte, hay otros astilleros en Galicia y en otros puntos de España que también nos están apoyando, y bueno, nosotros queríamos contar este problema que teníamos a la sociedad, que la gente escuchara nuestro problema, que se hicieran eco de lo que estamos viviendo dentro del astillero, y agradecemos todos los apoyos posibles que tengamos de todas las personas que nos quieran ayudar. Muy bien, Aitor, no te queremos entretener más, que sabemos que estás ocupado. Pues nada, queríamos también eso, tener la voz vuestra y mandarnos también nuestro apoyo y nuestra solidaridad desde aquí, desde Radio Crash. Vale, muy bien, pues muchas gracias por dar cobertura a esta información y gracias por todo. Hasta luego. Venga, hasta luego. A tu llamando mío cuerpo. A partir de las 6 de la tarde saldrá del astillero Armón de aquí de Xixón, saldrán los trabajadores y la gente que les quiera acompañar en dirección al humedal, donde a las 7 de la tarde está convocada esa manifestación por parte de las asambleas de trabajadores y trabajadoras en lucha de Asturias, en solidaridad con, bueno, pues la situación que están viviendo en Armón, y esperemos también que, bueno, pues que a partir de esa reunión de mañana que nos anunciaba Aitor, comience a solucionarse un problema grave, un problema que viven muchos trabajadores y trabajadoras, de inseguridad, de riesgo, de peligro, de muerte, como fue para Agustín. Que viví contigo fueron tan bonitos que no la conseguí yo.

El falso espera tu fracaso. No puedes engañarte a ti mismo. Ojos y oídos siguen tus pasos. El verdadero se alegra contigo. El falso espera tu fracaso. No puedes engañarte a ti mismo. Guarda los secretos. Música en Paranoia, Amparo Sánchez. Vamos a poner punto final al Maravallu de hoy. Maravallu en el que te hablamos de la situación que se vive en Barcelona, en el barrio de Sants, tras el desalojo y derribo del centro social autogestionado Can Vies. También te hablamos de La Madreña, ese centro social ocupado autogestionado aquí de Uvieu, que continúa su lucha contra el desalojo. Tuvimos oportunidad también de darte a conocer las movilizaciones y el trabajo que los trabajadores del astillero Armón están llevando a cabo estos días tras la muerte de Agustín, un compañero, el pasado viernes, y recordarte la manifestación que tendrá lugar hoy a las 7 de la tarde aquí en la Plaza del Humedal de Chichón, convocada por las asambleas de trabajadores y trabajadoras en lucha de Asturias. En la última parte de nuestro programa escuchamos algunos de los fragmentos de esa despedida del subcomandante Marcos desde la realidad de Chiapas y esa reconversión en el subcomandante Galeano. Por nuestra parte, nada más, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Con el agua, con corriente, espiritual.